La verdad que sí, y como vemos, con un día maravilloso y tenemos las tres jornadas con buen tiempo, muy contenta, con más de 150 expositores, comerciantes, industrias, más de 300 emprendedores locales que comentaba, artesanos, artesanas, el patio gastronómico que todavía no recorrí. Sí estuve recorriendo la carpa del dulce de leche, probando dulce de leches novedosos como el dulce de leche con Fernet de la marca Tentate me salió de Córdoba, así que pero muy muy lindo, muy Bien. contenta. Bien, y contale a la gente, bueno, ¿por qué tienen que venir a la expo? Tienen que venir a la expo porque acá están los pilares fundamentales de Cañuelas, nuestras instituciones, nuestras empresas, y la van a pasar bárbaros con shows musicales en vivo de primer nivel para degustar los mejores dulces de leche en la carpa del dulce de leche, para disfrutar en el patio gastronómico y en el patio cervecero. Y también vamos a tener sorpresa para los chicos, para sacarse fotos con osos gigantes. Así que hay mucho para disfrutar en familia, así que viernes, sábado y domingo no se pueden perder la Expo Cañuelas, que es una expo familiar para disfrutar con amigos a precios muy accesibles y así también potenciar nuestros comerciantes, nuestro mercado interno. Después de 5 años, se puede decir que la Expo es destacada, ¿no? Y se espera que sea la más convocante. Esperamos eso, sí, esperamos que sea la más convocante y la verdad que hoy lo hablábamos, ya pasaron 5 años, pasó una pandemia y hoy estamos con esta expo con mucha fuerza, así que va a andar muy pero muy bien. Bueno, ahí nosotros tenemos 14 hectáreas de exposición, 3 destinadas para estacionamiento de público, que está a cargo de bomberos voluntarios, con lo cual la gente puede llegar aquí y de paso, bueno, también colaborar con una institución tan querida en Cañuelas. El valor de la entrada es 300 pesos, es bastante accesible, popular para poder acceder al predio y recorrer en un sector alrededor de 60 expositores, industrias, comercios, organismos públicos y luego otro sector dedicado exclusivamente al pabellón de dulce de leche con 40 productores que vienen de toda la provincia. Y por supuesto que tenemos un sector gastronómico de 70 expositores y más de 200 artesanos y artesanas en un paseo artesanal que tiene o que congrega a todo el espectro de Cañuelas, ¿no? También va a haber un stand especial donde van a poder realizarse el DNI, ¿no? Es del RENAPER. Así es. Bueno, con el Registro Nacional de las Personas, en el centro, en el corazón de la exposición, se encuentra digamos, el espacio para poder tomar datos a las personas y hacer cambio de domicilio, sacar DNI, pasaporte, etcétera, durante los 3 días. Bueno, contentos, felices, acompañando a Marisa, comprometidos en el día a día con la comunidad de la cual somos vecinos y festejamos sus adelantos, nos ponen tristes sus retrocesos y en este marco, con una cantidad de expositores muy pero muy importantes, tenemos 40 de dulce de leche, de los cuales 20 están compitiendo, tenemos 73 puestos gastronómicos y food truck, tenemos 215 emprendedores, pequeños comerciantes y artesanos, tenemos 70 empresas, grandes comercios, universidades, organismos del Estado. Tenemos a nuestros dos hospitales participando de la Expo, estamos muy contentos. La Expo es la expresión de una comunidad que crece en el día a día y busca proyectarse hacia el futuro, incorporando a la mayor cantidad de vecinas y vecinos posible. Y creemos que el trabajo es el principal organizador social y esto es lo que intenta expresar especialmente esta expo. La pérgola, estamos aspirando y trabajando para poder inaugurarla el próximo lunes, no llegamos a hacerlo antes de la expo. Representa también una obra muy especial en la cual han perdido la vida vecinas y vecinos de Cañuelas, una obra muy reclamada. Una obra que se inició hacia fines del año 2015 después fue suspendida, después incorporada al régimen de las PPP, y durante el periodo que va del 2016 al 2019, digamos, reinició y se paralizó 4 veces. Y que bueno, ahora estamos terminando ya en manos del Estado, sin las PPP, y que esperemos que esté señalizada con la cartelería horizontal, vertical y la pintura de la traza para el día lunes, y si es así, la vamos a estar inaugurando alrededor del mediodía. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder volver a tener la oportunidad de compartir la fiesta del dulce de leche, la Expo Cañuelas. La gente esperaba mucho la fiesta, de hecho nuestros clientes nos llamaban y este año se hace, y siempre postergando, ya hace 5 años, así que muy contentos de volver a poder compartir lo que hacemos con nuestro público. Bien, ¿con qué variedad de dulces se van a encontrar aquellos turistas que se acerquen, ¿no?, al stand? Bueno, tenemos la variedad clásica o tradicional, la variedad de repostero, y tenemos también una variedad con chocolate que a todos les gusta por la novedad, básicamente. Muy bien. Y participan también de quién será el premio, quién ganará el premio del mejor dulce de leche, ¿no? Sí. También presentamos las muestras de repostero y familiar para competir en las dos categorías, en la elección del jurado técnico y la elección del público es solamente la categoría familiar. Y en una parte del stand vemos que tienen, ¿no?, la exposición y quizás fue la última exposición que hubo, ¿no? Sí, en la última exposición que hubo tuvimos el premio del público, el primer premio del dulce de leche familiar. Habrás visto, la estoy pasando muy mal, la estoy pasando realmente muy mal, probando mucho dulce de leche, licores, etc. No, realmente muy bien. Una hermosa fiesta, una hermosa exposición, estuvimos con la intendenta recién en la apertura, estamos con el ministro de producción, el presidente del Banco Provincia, no sé, medio gabinete de la provincia está recorriendo esta fiesta en el día de hoy, el ministro de Agricultura, también de Desarrollo Agrario. Disfrutando el día, apoyando estas fiestas populares como hace todo el tiempo nuestro gobierno, por instrucción del gobernador, obviamente, y esperando a ver si el gobernador lo permite su agenda, que puede dar una vueltita por acá, pero le vamos a decir que vale la pena muchísimo venir a visitar. Y se invita a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. En todas las fiestas populares de la provincia están pensadas no solo para los locales, sino también para promover el turismo. La provincia de Buenos Aires es la provincia más extensa de la Argentina, la más poblada y el principal destino turístico de toda la Argentina. Así que, en ese sentido invitamos a todos los vecinos, las vecinas de la región, del conurbano, de la ciudad autónoma, a que vengan a pasar por esta hermosa fiesta. Sabemos que hay también importantes números artísticos, como se dice, hoy a la noche, el sábado y el domingo, así que disfrutando esto. Es la parte linda que le toca a uno cuando es funcionario, poder venir a estos lugares. ¿Se lleva algún regalito? Me compré un limonchelo recién allá en el local de la señora, que es con unos limoncitos japoneses, me dijo, muy rico, muy rico.